¿Sabes? Me regalaron una gata. Y es de Angora. ¿Angora? ¿Qué es eso? Bueno, una gata de Angora es... Mejor escucha. Yo no sé si es turca, si es de China o de Siberia, alguien me dijo. Esa gata es de Persia. Y como no entiendo nada, la hice madina argentina, raza nacional. Abierta. ¿Por qué? Por si cambia de opinión y más que un perro cuando come, si va y cena con glamour.